sueño todas las noches con tenerte a mi lado y poderte amar. Mateo, ahora llegó Francesca, así que chao. Si tú a mí no me quieres dar tu amor y tu corazón, tú a mí no me quieres dar tu amor y tu corazón. Tú que no te dejas querer, tú que no te dejas amar, yo a ti te quisiera querer, yo a ti te quisiera amar. Tú que no te dejas querer, tú que no te dejas amar, yo a ti te quisiera querer, yo a ti te quisiera amar. Sí, sí, sí, estamos vivos, estamos aquí. Esto es lo nuevo, esto es para ti. Suena clandestino, suena, suena así. Suena clandestino. Yo a ti te quisiera querer, yo a ti te quisiera amar.